Aquí comienza Diario Maquero, un podcast sobre el universo Apple con acento andaluz. Una vez más a un nuevo podcast. Bueno, antes de nada quería pediros disculpas por haber estado bastante tiempo sin grabar. Lo cierto es que he estado bastante liada con un proyecto en el trabajo y bueno, eso me ha hecho digamos el tiempo libre que puedo tener dedicarlo a ello. Aprovecho también para decir que en ese proyecto en parte me han ayudado mucho dos personas que sin ellas, pues la verdad es que me hubiera resultado bastante más complicado, hubiera tardado más y seguramente, pues casi a lo mejor no lo hubiese ni conseguido. Quiero darle las gracias especialmente a Premium CM, que es un paisano mío de Málaga, no sé si lo conocéis. Premium CM se llama Miguel Ángel y Premium CM es su Twitter. Él hace un podcast que se llama Divagaciones Tecnológicas, que la verdad desde aquí os lo recomiendo. Y bueno, también quería también agradecer su ayuda, especialmente también a Cafetero Geek, a Jairo, que me ha ayudado muchísimo también, sobre todo en el último paso de este proyecto que ya por fin pues parece ser que ya ha visto la luz. Y nada, bueno, hoy venía simplemente, ya que hace tiempo que, como digo, no grabo, pues hoy me he decidido a grabar un podcast monotemático. No es algo muy raro en mí, como ya sabéis, pero bueno, lo cierto es que me apetecía hacer un podcast sobre un gadget que en teoría lo estamos deseando muchísimos de nosotros. Si saldrá o no saldrá, eso ya realmente no sabemos, es alguna incógnita que tenemos ahí. Pero bueno, lo cierto es que en este caso pues venía a hablaros un poquito sobre mis pensamientos, mis ideas y sobre todo mis reflexiones de un posible futuro iWatch. Sí, el reloj supuestamente inteligente que posiblemente pudiera sacar Apple este año. Bueno, antes que nada yo tengo que deciros que soy una amante de los relojes. Eso tengo que empezar por ahí. Aquellos que me conocen saben que para mí el reloj es un complemento indispensable en mi vida. Tengo aproximadamente unos 18 o 20 relojes. Sí, no exagero. Seguro que alguno de los que me conoce, de los que me estáis escuchando, a lo mejor algunos tenéis hasta más y otros a lo mejor no usáis ni reloj, pero bueno, a los que os gustan los relojes seguro que muchos de vosotros me entendéis. Y bueno, como decía, para mí el reloj es un complemento ideal. Creo que dice mucho de la personalidad de alguien nada más que verle el reloj que lleva. Para mí el reloj junto con las manos es una de las cosas que me fijo muchísimo en la gente. Quizás es una de las primeras cosas que me fijo en una persona, en las manos sobre todo. Y bueno, ya por inercia, pues me fijo en su reloj, ¿no? Porque, como digo, para mí es un complemento, a diferencia de lo que a lo mejor a muchas mujeres les puede gustar, como a lo mejor, pues no sé, pulseras, collares, pendientes, anillos y todo ese tipo de avalorios. A mí no me llaman la atención tanto. pero sí me llama la atención un reloj. O sea, yo paso por un escaparate de una relojería y es que me tengo que parar sí o sí. Es decir, que me gusta muchísimo. Y bueno, pues llevo todo este tiempo un poco pensando en ese futuro posible gadget que es el iWatch. Y bueno, entre otras cosas me preguntaba pues realmente la utilidad que podría tener para mí un dispositivo como este. Lo voy a llamar dispositivo porque, digamos, no va a ser un reloj normal y corriente que te ofrezca la hora, el día y posiblemente una alarma, sino que me imagino que tendrá una serie de funciones capaces para sorprendernos, ¿no? Por lo menos eso esperamos. Y bueno, como digo, pues he estado un poco pensando el día que salga, bueno, no sé si saldrá o no, pero bueno, así tiene este podcast más o menos valor, dependiendo del punto de vista que lo miréis. Pero, como digo, el día que salga, si sale, pues no voy a estar condicionada a esa posible sorpresa que Apple nos puede dar en sus keynotes, ¿no? Aunque últimamente la verdad hay que decir que las keynotes dejan mucho que desear y el factor sorpresa más todavía, porque seguramente, vamos, estoy casi segura, aunque ya de hecho ya se han filtrado algunos prototipos y posibles rumores y bueno, acerca del diseño de este reloj, pero como digo, lo cierto es que el tema está en bueno, ver, como digo, si realmente va a ser un dispositivo que va a tener éxito, si va a triunfar entre la gente que incluso no tenga el reloj como un complemento indispensable en su vida, como por ejemplo me puede pasar a mí, que como digo, no me veréis nunca ir sin reloj, jamás. Y bueno, no sé, estaba pensando el otro día precisamente sobre este tema y hoy pues digo, bueno, vamos a hacer un podcast y vamos a hablar pensando en voz alta. Una de las cosas que cuando estaba leyendo el libro de Steve Jobs, que por cierto todavía no lo he terminado, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue saber que este hombre era muy, muy amante de los relojes. En ese sentido, pues digo, mira, ya tengo otra cosa más en común, aparte de la manzana, pues los relojes, ¿no? y contaba el libro una anécdota de alguien que en una cena que estaba con él, en un restaurante, se fijó en un reloj que llevaba Steve Jobs en su muñeca y le llamó mucho la atención, de tal manera que le dijo que qué cosa tan bonita llevaba puesta, ¿no? Tanto fue así que a Steve Jobs le sorprendió y directamente se quitó el reloj y se lo dio, se lo regaló. Y al parecer era un reloj bastante caro, incluso creo recordar que tenía varios, digamos, para él, del mismo modelo, los tenía guardados en casa, ¿no? Y simplemente pues valoró el hecho de que la otra persona valorara, al igual que él, la belleza de aquel reloj, pues fue lo suficiente como para regalárselo, ¿no? Y bueno, como digo, me llamó la atención esa anécdota del libro y bueno, quería comentarosla. Lo cierto es que estando Steve Jobs en vida todavía, pues como sabéis, se presentó el iPod Nano, este último iPod que... Perdón, este último no, el anterior. Digamos el más pequeñito, el que luego posteriormente se convirtió en reloj. En reloj, pero como un complemento de pulsera, y creo recordar, no sé si me equivoco o no, que Apple no lo presentó como tal, lo presentó como un iPod Nano. Lo que pasa es que, ya digo, corregidme si me equivoco, digamos, los fabricantes vieron ahí un filón para convertirlo en reloj, por la posibilidad de que el iPod Nano tenía esa función de mostrar un reloj en la pantalla, incluso le pudieras elegir el diseño de la interfaz, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, pues parece ser que se ideó un poco el tema. Y bueno, lo cierto es que otras empresas, otras marcas, especialmente digamos, bajo Android, se desarrollaron relojes, muchos de ellos de estos chinos, que bueno, el hecho de ofrecer esa posibilidad de conectar el reloj a tu teléfono, pues parece ser que bueno, ha dado en principio un salto adelante, ¿no? Que hayan tenido más éxito o no, la verdad hay que decir que éxito ha tenido poco, pero bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Voy por orden porque llevo más o menos un pequeño guión, más que nada para no desviarme y no irme por los cerros de Úbeda, porque ya sabéis que me suele pasar eso algunas veces, así que bueno, voy un poco en orden. Parece ser que últimamente, por lo que he leído, pues Apple ha estado un poco al tanto de aquellos proyectos nuevos que ha habido en función a presentar nuevos relojes, sobre todo este último que acaba de salir hace bien poquito, de la marca Pebble. Y bueno, parece ser que antes hubo otro también así conocido, vamos a decirlo de alguna forma, que fue el que presentó Sony, el smartwatch. Y bueno, el smartwatch, no sé si se llama así, le llamaron así, o lo cierto que smartwatch es el nombre común, vamos a decirlo de así, que se le suele dar a este tipo de relojes, ¿no? Entonces, pues bueno, lo cierto es que parece ser que Apple ha estado un poquito ahí detrás y viendo un poco, digamos, pues eso, cómo se ha ido desarrollando este tipo de producto y qué posibles ventas ha tenido. Como digo, a mí una de las cosas que, bueno, tengo que decir que a mí un reloj realmente para que me enamore, y soy muy enamoradiza en el tema de relojes, tiene que ser el diseño. O sea, y cuando digo diseño no me refiero a un diseño sofisticado, que sea, digamos, raro o extraño, sino simplemente que su diseño, igual que, no sé, cuando te gusta un coche, pues te gusta el diseño y luego te profundizas más, ¿no? Así a simple vista, como ese amor a primera vista, a mí me tiene que llamar la atención su diseño, con lo cual, si el diseño de este reloj no es el que muchos esperamos, pues posiblemente, digo, nos eche un poquito para atrás. Eso es una de las cosas que, en principio, yo como amante de los relojes me planteo, ¿no? El tema del diseño. Las funcionalidades que pueda tener este reloj, bueno, pues todo el mundo se imagina, o por lo menos es lo que se entiende que el objetivo de estos relojes persiguen, es la posibilidad de tener el teléfono guardado en el bolsillo, o en el caso de las chicas en el bolso, bueno, los chicos también, que algunos ya llevan su bolsito particular también, hay que decirlo. Y bueno, la posibilidad, como digo, de consultar pues el correo, cuando te llega un correo nuevo, una llamada, que a lo mejor eso quizás es muy interesante, sobre todo en sitios cuando estás en sitios donde hay mucho ruido o estás en la calle y te suena el teléfono y no te enteras, ¿no? Que a veces es casi mejor, ¿no?, desconectar y no estar tan pendiente al teléfono, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esa posibilidad, pues la verdad es que es una posibilidad muy, muy atractiva, ¿no? El tema de predicción del tiempo, en fin, simplemente con un simple giro de muñeca dar esa posibilidad, pues la verdad es que atrae, ¿no? En un principio, claro, el reloj mío hace esto, esto y esto, eso muchos de los que dirán y presumirán de este tipo de dispositivo, pero luego realmente, como digo, aquí está el pensamiento de ver si realmente nos será útil. Lo usaremos como algo imprescindible en nuestro día a día, o si no, simplemente se convertirá en un capricho más y en un gadget más por ahí que a lo mejor tengamos luego guardado en un cajón, ¿no? No sabemos. Como digo, pues en principio todo ese tipo de funcionalidades, incluso aquellas que puedan ir rodeadas, por ejemplo, de aquellos que les guste tal deporte, llevar en la muñeca un todo en uno, la verdad es que se hace curioso, ¿no? Por ejemplo, yo he pensado también, una de las cosas que he pensado en este tema es el tema de la pantalla. En principio, una pantalla de una pulgada y media o dos como mucho, no sé, ya quizá sería demasiado grande, posiblemente que tuviera retina o que fuera una pantalla AMOLED o OLED o no sé cómo le llaman o cómo le llamarían. Posiblemente le llamarían retina si tuviera esa opción. Y si no, pues bueno, sin retina y sin nada. Me imagino que al ser una pantalla tan pequeña tampoco hace falta demasiado como para que en una resolución tan pequeña de pantalla no haya una calidad medianamente buena, por no decir muy buena, ¿no? Que seguramente sería de esa forma, visto lo visto, ¿no? Lo que hace la marca de la manzana. La conexión, pues bueno, todo el mundo entendería que se debería de conectar al teléfono por mediación del Bluetooth, y no solamente al teléfono, sino que se te pudiera conectar al iPod Touch o al iPad. Y bueno, no sé, la posibilidad de que pudiera tener Wi-Fi, ¿por qué no? Porque a mí, por ejemplo, esa es una de las cosas que dudo si lo tendrá o no. Imagínate, pues no sé, suponte tú, porque a ver, el teléfono, aparte de hacer, estoy pensando así en voz alta con vosotros, ¿no? Aparte de hacer lo del correo, o sea, consultar correo, ver las llamadas, ver tus recordatorios, tu agenda, a un simple giro de muñeca, como he dicho antes, el hecho, por ejemplo, de que hubiera otra serie de aplicaciones que usamos día a día en el teléfono por mediación de Wi-Fi. Por ejemplo, ahora mismo me estoy acordando de la aplicación de los podcasts, ¿no? O bien Instacast, o Downcast, o Tweetblogcast, o la de podcast, en fin, cualquiera que sirva para escuchar tus podcasts favoritos. Pues sería un puntazo el hecho de que tuviera la opción de poder sincronizar tus podcasts a través de alguna aplicación que se le pudiera venir o bien nativa en este dispositivo, o que existiera, yo por pedir y por soñar, pues bueno, que no quede, ¿no? Que existiera una pequeña sección en el App Store destinada únicamente a este dispositivo, ¿no? Lo mismo que estamos todos deseando que exista una sección de aplicaciones para nuestro Apple TV, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Sería interesante que para este reloj hubiera esa opción también, ¿no? En fin, no sé. Yo es una de las cosas que me planteo, ¿no? Y como digo, la posibilidad de tener Wi-Fi, pues imagínate lo que sería, por ejemplo, pues sincronizar tus podcasts en el reloj y que, por ejemplo, estuvieses tranquilamente, pues no sé, por la noche, tumbadito en tu cama y escuchando tus podcasts en el reloj, ¿vale? Y sí, en el reloj, me refiero, tenerlo ahí puesto en la muñeca sin miedo de tener el iPhone encima de la cama o que te quedes dormido y se te caiga al suelo. Pues no, tenerlo en el reloj, que tuviese un pequeño altavoz incorporado y que lo pudieras escuchar. Eso sería la verdad bastante atractivo. Lo que pasa que claro, eso contaría con un problema, y es la posibilidad de que fuera acuático o no. Porque claro, si tiene un altavoz, pues supuestamente no podría ser acuático. Ni siquiera la posibilidad de que te pueda salpicar agua, ¿no? No hablamos de un reloj ya sumergible, sino sería un aparato en ese sentido muy delicado, ¿no? Con lo cual es otra de las funciones que a mí, o mejor dicho, de las funciones, no, de las características que este dispositivo tendría, que en ese sentido el ser tan delicado y el llevar algo en la muñeca de forma, si no diaria, pero porque, a ver, los que nos gustan los relojes no llevamos el mismo reloj, lo llevamos siempre, ¿no? Si no, yo, por ejemplo, cambio muchísimo de reloj, acorde también con la ropa que lleve ese día, indudablemente porque el reloj es un complemento, no de vestir, pero bueno, sí tiene mucha relación, obviamente, con la ropa, ¿no? No vas a llevar un reloj deportivo con un traje de chaqueta, ¿no? Por lo menos a mí eso no me cuadra, ¿no? No me atrae, no me gusta, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, como digo, el tener un dispositivo en tu muñeca, digamos a diario, porque aunque yo no sea de las que lleve el mismo reloj, pero sí que habrá gente que a lo mejor se pudiera comprar este iWatch y lo usara a diario, ¿no? Sobre todo cuando te lo compras al principio, me imagino que lo tendrás un tiempo por la novedad, ¿no? Y como digo, esa delicadeza o esa fragilidad que pudiera tener el dispositivo en muchos sentidos, pues la verdad es que sería tener en cuenta, ¿no? Posiblemente el tema del cristal, pues no fuera tan delicado, pero como digo, no sé, el tema de botones o aunque sea todo táctil, no sé cómo lo harán o cómo lo podrían hacer si es que lo sacan, de tal manera que fuera un producto resistente, ¿no? Como digo, entonces, pues, si lleva el tema ese del altavoz, pues sería complicado, ¿no? Diario Maquero, el mundo de la manzana con acento andaluz. Una de las cosas que también me pregunto es cómo, en el sentido de por ejemplo, de la privacidad, ¿no? Imagínate que recibes una llamada, tienes el teléfono en el bolso o lo tienes, por ejemplo, no sé, vas conduciendo y muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? He dejado el teléfono en el bolso, el bolso lo he metido en el maletero y bueno, yo en mi caso no tengo problema porque tengo el teléfono conectado al parrot del coche, nada más que entro en el coche él se conecta solo, con lo cual no hay ningún problema, ¿no? Pero sí, por ejemplo, me ha dado a veces pereza de parar el coche cuando a lo mejor en mitad de camino pues me ha entrado ganas de poner un podcast o de poner música que llevo en el teléfono, en fin, que, bueno, como digo, sería una posibilidad, ¿no? El hecho de tener el reloj de esa forma, de poderlo tener en parte conectado al Bluetooth del teléfono, pero, digamos, preservando esa privacidad. Y me explico. Imagínate que recibes una llamada, ¿no? Vas en el coche, vas con alguien y recibes una llamada, el reloj te avisa y te diera la opción de poder contestar. Claro, si te da la opción de poder contestar, indudablemente tiene que tener ese altavoz que hemos dicho antes, ¿no? Con lo cual, la persona que está al lado tuya se está enterando de la conversación, es como si pusieras un manos libres, ¿no? Que eso igualmente te pasa cuando vas con un parro y en ese momento te suena una llamada y va alguien contigo en el coche. Tienes dos opciones, o bien contestar o bien rechazar la llamada y llamar después tú, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, como digo, esa opción de poder tenerla se podría se podría añadir el tema de que el reloj viniera acompañado de un auricular también Bluetooth, nada de cable, porque el otro día no me acuerdo dónde veía un iPod Nano con su correa para ponérselo como reloj y que si el dispositivo Bluetooth, un cacharrito que llevaba que se le conectaba en la salida de no sé de dónde, la verdad, porque no sé exactamente las conexiones ahora mismo que tiene el iPod Nano, digo el pequeñito, el cuadradito. Y por otro lado lo veía también conectado con un auricular, con el cable del auricular. A ver, eso no es funcional para nada, ¿no? Tener algo en la muñeca que tengas que tener ahí un cable, un cacharro ahí conectado ahí en medio, ocupándote sitio, molesto y demás, pues no, eso debería tener, como digo, algo interno. Y un pequeño dispositivo inalámbrico, como digo, que tú lo pudieras llevar en el oído o en el bolsillo, en cualquier momento, pues conectarlo. Claro que todo esto, pues se resumiría en tener que estar dependiendo de cargar y cargar el reloj, cargar el dispositivo Bluetooth. En resumen, estar constantemente pendiente de la batería. De ya no solamente del teléfono, sino del iWatch. Y bueno, y si añadirían ese añadido más, valga la redundancia, pues también habría que estar pendiente a que el Bluetooth lo tuvieras cargado para poder usarlo, con lo cual, no sé, es un rollo, ¿no? Tener tantos dispositivos. El tema de que vaya incluido Siri, bueno, eso yo creo que lo damos todos por hecho, ¿no? Que Siri sea la acompañante de nuestro iWatch y que nos ayude en gran parte a evitar tener que trastear esa diminuta pantalla y pudiéramos hacer muchas de las cosas con la voz, ¿no? Pero bueno, siendo así, pues yo no creo que se le añadiría, digamos, más valor al reloj, ¿no? Porque, entre otras cosas, el tema de Siri, para que funcionara, tendría que tener, obviamente, la posibilidad de conectarse a Internet. Claro, si te conectas a Internet, si estás en casa por Wi-Fi, vale, perfecto. Pero si estás en la calle, a ver cómo lo haces. ¿Qué va a llevar? ¿Una nano SIM para que le podamos ponerle el 3G? No sé, pregunto, ¿no? Son esas preguntas que me voy haciendo y que, bueno, no sé hasta qué punto todo eso pueda tener suficientemente salida, ¿no? A ver, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Porque voy siguiendo, como digo, un guión. Y bueno, aquí estoy más o menos yendo un poco en orden. Pero antes de continuar, vamos a escuchar una pequeña promo. Aquí comienza Apple 5x1, un formato de podcast dedicado al mundo Apple con 5 sesiones fijas cada semana. Como el gusanillo, donde haremos un pequeño análisis de un tema de actualidad. Las noticias y novedades más relevantes de cada semana nos las contará Fernando del Moral en nuestra sección No Solo Apple. En Cupertino, Antonio Lechuga nos expondrá sus reflexiones sobre temas, aplicaciones y noticias del mundo Apple. La música vendrá de la mano de la Compota Ideas, que se encargará de rescatar de la red producciones musicales realizadas con GarageBand. Y por último, en Los Manzanitos, repasaremos nuestros mensajes, hablaremos de la actualidad podcast de la red, incluiremos otras secciones y realizaremos nuestra entrevista semanal. Contacta con nosotros en Twitter, en @5x1, todo con letras, o en nuestro Facebook. También a través del correo electrónico en a5x1@gmail.com o en nuestra página web www.a5x1.es. Soy Joran y tengo algo que contaros. Después de esta promo, vamos a ver un concepto, vamos a tratar un concepto que últimamente también me está llamando mucho la atención. Y es la tecnología, a ver si lo digo bien, wearable, ¿no? O wearable, no sé cómo decir exactamente. Wear, to wear, es llevar puesto en inglés. Y digamos el adjetivo calificativo, pues sería wearable, ¿no? Es decir, esa tecnología pensada para llevarla puesta o integrada en nuestro día a día o bien en forma de ropa, como ya sabéis que ya pues están comercializando, por ejemplo, camisetas para hacer deporte, donde desde ellas pues te van monitorizando todo el tema de la actividad que vas desarrollando en ese deporte, pulsaciones, en fin, todo ese tipo de cosas que a los deportistas tanto les engancha, les gusta. Y bueno, no hay que descartar esa posibilidad y el hecho de que cada vez Apple se está acercando más a esa tendencia, ¿no? De llevar todo encima. Porque aunque ellos no han ofrecido, por ejemplo, en el iPhone, no han ofrecido muchas aplicaciones nativas, quiero decir, salvo que han negociado con Nike Plus para el tema de los que hacéis deporte, les gusta el jogging y les gusta el tema del running y todo ese tipo de cosas, pero en realidad, como digo, es el hecho de llevar tu dispositivo cada vez más delgado, de que sea cada vez más delgado, más finito, menos pesado. Es una tendencia, como digo, a acercarse a esa posibilidad de llevar el teléfono de una manera, en cierta forma, camuflada como una parte de ti, ¿no? Ya para muchos, ya el teléfono está siendo una extensión de nuestra mano y bueno, pues quizás esto también me hace que pensar, ¿no? Me hace que pensar la posibilidad de que exista esa posibilidad remota de que exista este teléfono en un futuro y que Apple pues lo ponga en venta, ¿no? Como decía antes al principio de este podcast, ya os decía que los relojes inteligentes, quería decir, ya existen, ¿no? Ya se comercializan, pero como digo, yo de momento no le estoy viendo demasiado éxito. A ver, a mí me entraron unas ganas locas de comprar cuando salió el smartwatch de la marca Sony, que en un principio, pues bueno, nos decepcionó muchísimo a aquellos que éramos poseedores de un iPhone porque solamente se podía conectar a un teléfono Android, ¿no? Y todos pues decíamos lo mismo, ah, si esto lo sacara Apple seguro que tendría un exitazo y tal. Y nos dejábamos llevar un poco por esa euforia, ¿no? De ver un dispositivo nuevo que los que somos de iOS pues no podíamos disfrutar de él, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención de que a pesar de esto, posteriormente no hubo mucho éxito de ventas en estos dispositivos, ¿no? Más que nada por, no sé si es por el tema de la batería, por lo que no han tenido, como digo, esa gran aceptación por parte del público. No lo sé, la verdad es que lo cierto es que no, como digo, no ha tenido la salida que posiblemente pensaban tener. Y quizás eso, pues a Apple le ha echado un poquito para atrás o le echó un poco para atrás en aquel momento. Y una de dos, o es que ahora con Tim Cook quieren vender lo que sea, a costa de lo que sea, independientemente de si tiene más o menos salida, pero todos sabemos que aquello que saque Apple lo van a vender, ¿no? Eso es así. Que luego más adelante no tiene salida, bueno, pues lo quitan de la venta, pero que me quiten lo bailado, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé el éxito que pueda tener, pero ahí lo dejo, ¿no? Ahí está la trayectoria que han seguido estos teléfonos que vibran para avisarte, pues simplemente pues de una llamada o de cualquier otra cosa. Con respecto a los relojes que últimamente están teniendo, como decía antes, bueno, están teniendo quizá el ojo puesto de mucha gente, me voy a centrar sobre todo en el último o en los últimos. El primero creo que salió fue el iWatch, me refiero de los últimos que salieron para iOS, ¿no? Aunque iWatch creo que está también para Android, no lo sé, la verdad es que me habéis pillado en eso, no sé si lo tienen o no. Justamente lo tengo aquí en internet, lo estoy viendo en la página y yo creo que sí, que vale tanto para uno como para otro, como para Android como para iOS. La verdad es que ese reloj a mí me gusta su diseño, sería un diseño que para mí me llamaría la atención, la verdad, y lo único que no me llama la atención es el precio. Son bastante caros. Sí, yo creo que es para Android y para iOS, es para los dos. Que como digo, que lo está diciendo, ¿no? Que es un reloj que su diseño me gusta, lo que no me gusta es el precio. Son unos 300 euros, ni más ni menos, ahí va eso. Y bueno, yo creo que el precio ahí se han pasado un poquito. Habría que ver los precios que pondría nuestra amiga la de la manzana, porque la verdad es que no creo que pongan un reloj al precio de un iPod Nano. Seguramente no. Seguramente lo pondrán el doble y posiblemente me quede corta. Como decía, este reloj que hace, salió el proyecto salió hace bastante tiempo, lo que pasa que lleva un poquito tiempo en el mercado. No tengo ni idea cómo irán las ventas de este dispositivo. Sé que lo han bajado de precio en numerosas ocasiones. Me refiero a bajada de precios puntuales, ¿no? Yo estoy suscrita a su newsletters y bueno, lo cierto es que eso me hace que pensar posiblemente el hecho de que no tengan demasiadas ventas y de alguna manera animen a la gente a comprar el dispositivo cuando hay algún día así salpicado con alguna oferta especial de bajada de precio. Este reloj, pues bueno, os voy a leer un poquito así por encima las características que tiene. Tiene conexión Bluetooth, obviamente, 4 GB de memoria flash, o sea, yo lo veo bastante bien. Una pantalla de 1,5 de pulgadas con una resolución de 240 por 240 píxeles y una densidad de puntos de 220 puntos por pulgada. O sea, es prácticamente casi retina. Recordamos que el iPhone 5 tiene 326 puntos por pulgada, o sea, hay una diferencia ahí de unos 100 puntos más. Por eso digo casi retina. Pero como decía, el problema es el precio, ¿no? Yo creo que estaba en 300 euros y no sé si algún modelo en especial, en concreto, porque creo que dentro del iWatch hay un par de versiones. Hay otro creo que es más barato. Como digo, no sé si eso es así, porque tengo la página aquí delante. Y os lo puedo, a ver, lo puedo decir. A ver, el primero que viene aquí es 299 euros. Está el Color Collection, Touch Collection y Jewel Collection. El problema está en que, curiosamente, de las tres colecciones que hay, efectivamente son tres colecciones, las dos últimas vienen desmarcadas. No sé. Ah, no, no, vienen desmarcadas, no, es que vienen sombreadas, pero bueno. Bueno, os digo, el Touch Collection, por ejemplo, de este reloj, vale 799 euros. Tiene tela, ¿eh? 800 euros un reloj. Y el Jewel Collection, me imagino que será mucho más caro. Madre mía, no puede ser. 13.000 euros. 12.999. Madre mía. Ah, claro, porque es, a ver, oro blanco y diamantes, oro amarillo. No sé, como no sea de oro... realmente no me imagino que será de oro, porque si no, que valga esto, es una pasada, ¿no? Me imagino que debe de ser de oro. Y o sea que el más barato, como digo, son 300 euros, 299, 300 euros. Algo que, como digo, para ser un reloj, bueno, depende, ¿no? Yo tengo relojes por ese precio, pero no tiene nada de tecnología, ¿no? Es decir, que todo es diseño y, bueno, la maquinaria que lleve dentro, que obviamente debe ser buena, pero en este tipo de cosas que, no sé, un reloj que sea muy delicado, que tenga tanta tecnología que en cualquier momento se me puede ir al traste, gastarme 300 euros, no sé. No sé lo que haré. A ver, el tema de, con respecto, lo decía antes, del diseño, y vuelvo otra vez atrás, como yo os decía antes, y a mí una de las cosas que me tiene que atraer bastante es la posibilidad perdón, la posibilidad de tener un reloj que me haga todos los días llevarlo, al menos, y ya no solamente por su funcionalidad, sino por su diseño atractivo, ¿no? El supuesto reloj que Apple podría presentar, este smartwatch, pues bueno, sobre todo para los que somos muy geeks, ¿no? Los que nos gusta mucho la tecnología, posiblemente más en el público masculino, causarían, no sé, más furor, vamos a decirlo así, que entre el público femenino, ¿no? Vamos a decir las cosas como son, ¿no? Las mujeres somos una minoría las que nos gusta más la tecnología. Ahora, eso sí, las que somos aquellas que nos gustan la tecnología rabiar, la verdad es que se nos nota y bastante. Y claro, llama más la atención, obviamente. Hay otro tipo de reloj que yo, por ejemplo, he visto con respecto a este tipo de sistema, que es Y además, no lo conocía. Es la marca, a ver si lo veo por aquí, que lo tenía por aquí apuntado. Vamos a ver. Aquí está, los Martian Watches. Martian, como marciano en inglés, ¿no? Creo que sí. Sí. Martian Watches, la página martianwatches.com. La verdad es que hay unos relojes que tienen esa tecnología de avisarte quién te llama y no sé exactamente qué más funciones tiene porque justamente lo he conocido hace un ratito y bueno, ya se me estaba haciendo tarde para grabar y digo, bueno, ya lo miraré con más detenimiento. Pero bueno, parece ser que estos relojes, por lo que he visto, tienen un diseño quizás un poquito más acorde con ese público femenino, aunque por supuesto el reloj tiene también su lado masculino para los hombres, ¿no? Es decir que, pero es un poquito más elegante, no es tanta pantalla, tanto número digital, sino que este incluso tiene aguja, en fin, que podría, como digo, posiblemente llamar la atención a un público no tan masculino, ¿no? Y bueno, y en ese sentido se podrían llevar un poquito el gato al agua, ¿no? Una de las cosas que sí estoy viendo últimamente es con respecto a los relojes deportivos, ¿no? Aquellos relojes de marcas como, no sé, Suunto o Garmin, que ya llevan incorporados pues una tecnología que ayuda bastante al deportista a, digamos, a llevar un control exhaustivo de su actividad física, ¿no? Y parece ser que están teniendo bastante furor entre aquellos que practicáis algún deporte de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, en el caso del iWatch, como digo, con qué aplicaciones podría venir nativas del propio iPhone o de la propia marca de la manzana. O bien, como digo, la posibilidad, como decía antes, de poder añadirle aplicaciones a esa supuesta sección de aplicaciones para este reloj que pudiera existir para poder incorporárselo, ¿no? En fin, en definitiva, ¿con esto a qué vengo a decir todo esto? Pues que realmente tengo mis serias dudas cuando salga el reloj, si es que sale, vuelvo a repetir, si es que sale, porque no es seguro, el posible reloj de Apple. Tengo mis serias dudas si obtenerlo, si llega el momento o no, porque, como digo, hay ahí una serie de factores que me puedan tirar un poquito para atrás, ¿no? Como recapitulando un poco, pues el tema de batería, el tema de, no sé, de fragilidad. Y bueno, soy una persona bastante, bastante cuidadosa con los relojes, también todo hay que decirlo, ¿no? Pero sé que hay gente que son un poquillo bastante desastrosos con los relojes y le dan bastantes golpes y roces y arañazos y yo que soy, quizás a lo mejor por eso me preocupa tanto, ¿no? Porque soy muy, muy delicada con el tema de, bueno, con todos los dispositivos que tengo, soy muy maniática de en ese sentido de no tener ningún arañazo en ninguno de ellos y porque, bueno, me pondría muy nerviosa tener cualquier cosa arañada, ¿no? Creo que la vista se me iría ahí constantemente y, no sé, es como que no estoy a gusto. Sé que es un defecto, lo reconozco, pero bueno, también es una ventaja para aquellos compradores que me compran los dispositivos cuando ha llegado el momento de venderlos, ¿no? Que se encuentran con un teléfono o se encuentran con no sé, con cualquier gache de los que he vendido impoluto, completamente nuevo, ¿no? Porque, como digo, soy muy, muy, muy cuidadosa, ¿no? Y bueno, lo que decía antes, ¿no? Que veremos a ver lo que pasa, veremos a ver si este dispositivo sale a la luz, con qué características, si no se queda en un simple sucedáneo del iPod Nano. Cuando digo sucedáneo me refiero a que tenga dos o tres características más y ya está. Yo espero que si sale, pues que realmente llame la atención y a mí una de las cosas que me tendría que enamorar, aparte del diseño, como he dicho antes, es la duración de la batería. Yo creo que ese es el caballo de batalla de todos aquellos que tenemos dispositivos, sean de Apple o no. Lo cierto es que estamos condenados a estar constantemente con el cargador encima, y la verdad es que un reloj, acostumbrados a tener un reloj que te pueda durar la pila 3 años, 4, dependiendo del reloj que sea, pues de ahí a tener un dispositivo que tengas que estar cargándolo, si no todos los días, vamos a ponerle cada 2-3 días, se hace un poco incómodo. Y la verdad es que llevar pues un reloj que en cualquier momento te pueda dejar tirado, aunque lleves el iPhone encima y puedas siempre consultar la hora ahí, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Yo ya os digo que no paso ni un solo día imaginarme de salir al trabajo o salir a la calle sin reloj. Creo que me ha pasado en alguna ocasión, en mi vida me ha pasado muy poquitas veces, a lo mejor por prisa, porque me he duchado en ese momento, me he bajado corriendo, he salido y no me lo he puesto, me lo he dejado encima de la mesa, pero se pueden contar con los dedos de las dos manos, vamos a decirlo, no de una, vamos a decir de dos, que he podido salir a la calle sin reloj, ¿no? Pero siempre, como digo, pendiente a él. Y en este sentido, pues no sé lo que harán. Y nada, pues esa ha sido un poquito mi reflexión acerca de este dispositivo. No sé cuál será vuestra opinión. No sé qué haréis cuando salga este reloj. ¿Qué haréis? Si os lanzaréis rápidamente a comprarlo. Si esperaréis un poquito a ver, pues bueno, la experiencia en otros usuarios. Y no nos dejamos, o no nos dejáis, o no os dejáis, mejor dicho, encandilar por esas X funciones que pueda tener, sino realmente verle la utilidad que pueda tener para nosotros, ¿no? A mí, como he dicho antes, quizá una de las mayores utilidades es la opción de que me avise, ¿no?, cuando tengo una llamada, o de poder consultar algo, no sé, a distancia, es decir, que tengas el teléfono en el bolso y quieras ver algo en particular, o tengas el teléfono en lo alto de la mesa y estás cómodamente sentado en el sofá y quieres ver posiblemente eso, aunque algunos diréis, pues mira, existen pulseras de estas que vibran, pero bueno, estamos otra vez con el mismo tema, ¿no? El tema de la batería. Entonces, como digo, la batería para mí tendría que ser esencial. Y el diseño. Y bueno, y no me repito más, que yo creo que ya me estoy repitiendo. Espero que esta reflexión a muchos de vosotros os haga también pensarlo. Y si podéis comentarlo en el blog, pues también comentarlo en los comentarios. Y bueno, yo creo que ya basta por hoy. Ya llevamos, a ver, sí, 3/4 de hora de podcast. Yo creo que suficiente para dejarlo. Muchísimas gracias a todos una vez más por acompañarme. Como siempre, me podéis encontrar en Twitter como @diariomaquero, en Facebook también podéis encontrar todo lo relacionado con el blog y por supuesto en la página web diariomaquero.com. Un saludo a todos y nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta otra, chao. Más info en www.diariomaquero.com.